Se realizó la presentación de la agenda legislativa en materia de niñez y organización comunitaria. En primera instancia fue con movimientos, redes y organizaciones y luego se hizo en forma pública vía streaming con la participación de la defensora de los niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham. Los encuentros fueron organizados por las diputadas nacionales Claudia Bernaza, María Rosa Martínez y Daniela Vilar. El reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones comunitarias fueron los ejes planteados por la diputada Claudia Bernaza. Los proyectos de ley lo que hacen es reconocer las respuestas comunitarias en niñez y adolescencia antes que cualquier actuación del Estado. Esto es un cambio bastante fuerte de enfoque que creemos que se ajusta más al espíritu de la Convención de los Derechos del Niño. Y también está acompañada por otros proyectos de ley para que estas organizaciones no sean tomadas por la AFIP como si fueran empresas que buscan ganancias. La agenda busca crear el Instituto Nacional de la Organización Comunitaria, un régimen para trabajadores y trabajadoras y la figura de bien inmueble de utilidad social, inembargable e inejecutable para preservar la infraestructura. Bernaza le dijo a Radio Aijuna que lo comunitario está en nuestro ADN. No creamos que lo comunitario comienza solo como respuesta al embate tan fuerte del neoliberalismo. Está en nuestro ADN como continente y como país. Ahora, cuando hay periodos de gobiernos populares, la organización comunitaria también es necesaria y de hecho bomberos, cooperadoras escolares, bibliotecas populares, casas del niño. Así que hay como varios momentos donde podemos decir que hay hitos de la organización comunitaria. Alejandro De Vincenzi es representante de la organización El Garelli, del barrio Monte Matadero de Quilmes. Nos dijo que acompañarán las propuestas y que son leyes que hay que militar. Sobre todo es para reconocer a los y las compañeras que representan y que laburan en el territorio. Desde hace tantos años, una postura diferente del gobierno, está poniendo la agenda en las cuestiones más importantes, prioritarias para nosotros. La ley hay que militarla en las calles, la lucha es cultural, la imposición de agenda, hoy por hoy en las redes sociales. Nos parece muy importante seguir por los compañeros y compañeras de territorios que también somos nosotros. También se buscará avanzar con la implementación del balance social a través del cual las organizaciones reconocidas en el registro presentarán su gestión socioeconómica, reconocer a esas organizaciones como sujetos no imponibles y fortalecer el régimen tarifario específico para entidades de bien público. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.